trato como una mierda y ahora les vamos a dar por el culo. El mundo está dominado por niños bonitos, por hijos de papá. Cotón, basta ya de mierdas light, basta ya de colonias, de anuncios, de coches, de aguas minerales. No queremos oler bien, no queremos adelgazar. Solo quedamos nosotros, la enmascada. Todo el mundo es tonto moderno. Somos ternascos, no pijos de playa ni maricones de diseño. Y ahora vamos a enseñar a esos mierdas lo que es bizarrismo. Esa es una canción guapa, ¿qué pasa pues? Recibid los saludos de vuestro amigo y vecino Santi Pequeño Ternasco, que os da la bienvenida al show que agarra la rutina diaria del simple mortal y la transforma en un día de putísima madre para la gente que merecemos la pena, la gente del rock. Buenas tardes, Rosa Rosae. Hola, buenas tardes, buenas, buenos días y buenas noches. Hoy estamos abriendo con una gente que se llaman Demons and Wizards. Wizards, demonios y magos. Y esto, evidentemente, pues es telerrealidad pura y dura, con este nombre. El tema que estamos escuchando se llama Wolves in Winter, Lobos en Invierno, y pertenece a 3, el título del tercer trabajo, obviamente, del proyecto paralelo de los líderes de Iced Earth y Blind Guardian, John Schaffer y Hansi Kurz, respectivamente. El viernes pasado salió a la venta este último trabajo y lo que escuchás pues fue su primer adelanto, Wolves in Winter, Demons and Wizards, abriendo Pequeño Ternasco. Vamos enviando ya saludos para los dos primeros, pequeños ternascos que nos hacen saber que ya están a la escucha en directo. Saludo que se queda aquí en Zaragoza para el amigo Rubén. Y otro mucho más lejano en la distancia, pero no en el tiempo, porque lo estamos saludando a la vez, que paso está en directo. Hasta Venezuela, saludo para nuestro querido compañero Carlos del programa Sobre la Dosis. Al que vamos a pedir que nos diga por aquí, por el chat exclusivo de WhatsApp de la tribu Ternasca, que qué hora es exactamente ahí en Caracas, es donde está. Creo que sí, que es en Caracas. Bueno, que nos diga también si es en Caracas o en qué ciudad de Venezuela está. Porque la cuña de coña, pues decimos los aéreos de un montón de países, pero me parece que Venezuela no lo dice. Que no lo diga, él así decimos exactamente la diferencia horaria que hay entre ambos países, diferencia en cuanto a eso, de que allá es por la mañana y aquí al mediodía. ¡10 de la mañana en Caracas! ¡Pues buenos días, Venezuela! No, Venga, pues como solemos hacer de martes a jueves, arrancamos Pequeño Ternasco con la sección que lo abren esos tres días, que es la noticia tonta. Vamos para allá con ese titular. Rosa, Rosa, y nos lo trae, como siempre. Suecia cierra sus cárceles por falta de presos. Pero esto es verdad. Sí, sí. Y es que hace días que lo leí, pero no me lo creía. Pues sí, esto está dicho por el jefe de los servicios penitenciarios del país. Vale, vale. Si bien las autoridades suecas dicen desconocer a qué se debe la poca cantidad de presos en el país, ese jefe de los servicios penitenciarios señala que el foco puesto en la rehabilitación de los criminales es la parte de la exitosa política carcelaria en Suecia. Creemos que los esfuerzos que hemos invertido en la rehabilitación y en la prevención del crimen han tenido un impacto, pero eso no explica por completo la bajada en el número de presos, aclaro. Por su parte, desde un punto de vista más académico, el profesor de criminología de la Universidad de Estocolmo, Hans Bonhoeffer, indicó que la caída del número de presidiarios se puede atribuir a un reciente cambio en la política de sanciones con multas económicas en lugar de penas de cárcel por delitos de robo menores. O sea, que en Suecia no pasa como aquí, que robas una gallina y te meten a la cárcel, ¿eh? O has robado una tarjeta de crédito hace 15 años y te meten a la cárcel. En Suecia pues tienen dos dedicos más de frente, tanto los políticos como los habitantes del país. Porque claro, mi punto de comparación, los formalicos, que son la mayoría de la gente allí, comparación con los formalicos, que es la minoría aquí. Aquí los formalicos somos la minoría, y la mayoría pues son unos golfos espéndolos, ya está. No hay que más que ver las noticias a diario de lo que sucede en España están, y pues bueno, pues te encuentras que los políticos son un fiel reflejo de la sociedad de España estarí. Como somos unos ceporros y unos golfos y unos vividores, pues así no va. Lo que pasa es que, claro, pues también somos un pueblo, una sociedad que funcionaría muy bien el tema este de las multas económicas, ¿eh? Igual que funcionó bien lo del carnet de puntos, que si te quitan el carnet de puntos y bajó drásticamente los accidentes de tráfico, pues si le tocas a la gente en el bolsillo, pues se lo piensa. Se lo piensa bastante. Mucho más que lo de la cárcel, porque lo de la cárcel en según qué casos te puede venir hasta bien, tal y como nos tiene protegidos el Estado aquí, que nos tiene en la más absoluta de las desprotecciones ante los fondos buitre, ante los bancos y ante todos los problemas que encaramos diariamente, con lo cual es mucho más, dice, bueno, pues con la única manera que tienen de cuidarme en este país, bueno, pues me carga un hijo de puta de estos, me mete 25 años al talego y oye, te echo todos los días. que puede sonar esto a barbaridad, pero que no te lo pienses mucho, no te lo pienses mucho, porque hay mucha gente a la que se está echando a la calle día sí y día también. Estamos hablando de 115 desahucios diarios, ¿no? En estas fechas, ¿no? Así que me parece que estamos hablando 1.200.000 personas. Ya ves tú, en lo que llevamos de año. En los últimos meses, ¿no? Sí, los últimos años, los últimos 8 años, 1.200.000 personas. 1.200.000 personas en la calle. No, desahucios, no personas. 1.200.000 desahucios. Desahucios, que eso son... Si lo multiplicas con un mínimo de 3 de lo que sería la familia, pues estaremos 3.600.000 personas en la calle y casas vacías por todos lados. Pues bueno, aunque en España están, esto sería imposible que suceda, en Suecia y en otros lugares, y concretamente en Suecia, pues es verdad. Hay que cerrar las cárceles por falta de presos. Créetelo, cree, believe. Oh my God, I feel you so far. My way has been... Believe, cree porque es verdad. Aquí en tu país y en ninguno de los países de habla hispana, muy difícil que suceda, porque en ese aspecto estamos todos marcados por el mismo gen de la gilipollez y la estupidez humana, de la estupidez hispanoamericana, evidentemente exportada a todo el mundo desde España. Están, no nos vamos a quitar el mérito en absoluto, ¿verdad? Tanto orgullo patriótico que hay en este país de mierda con el patriotismo, pues bueno, mira lo que hemos mandado al resto del planeta con nuestro imperialismo de los cojones. Estoy hoy que me salgo. Estamos escuchando el tema Believe de un músico que se hace llamar The Sun. Y este vinil es el primer tema del nuevo álbum titulado Melancholic Universe de este músico murciano de rock alternativo que responde a su casa a la hora de comer como Miguel Sanz y que se hace llamar The Sun como nombre artístico. Believe, sonando en Pequeño Ternasco. Saludamos a Charlie Rock and Roll, que también nos dice que ya está la escucha, y Carlos nos comenta que entre los suecos, entre el metal y la cerveza, se lo pasan bastante bien. Pues sí, y sobre todo si además saben que no tienen pena de cárcel. Saludamos también a nuestro pequeño Ternasco Manuel y a todos nuestros pequeños ternascos de la Asociación Esperanza. Decir de la noticia que no es que vayan a cerrar todas las cárceles suecas, pero que van a empezar a cerrar centros penitenciarios porque realmente tienen edificios ya vacíos. Esto es así. Así que probablemente lo que no sé cómo no se les ha ocurrido. No los dejes cerrados e importa presos. Y de aquí de España están, te íbamos a mandar un montón. Pero alguien debe exhumar al caudillo. El rincón oscuro. Esto lo habéis sacado de un canal de YouTube. Pues para satisfacer las orejas más duras de pelar, llega la sección de Metal Extremo de Pequeño Ternasco. Como cada miércoles, el rincón oscuro. Mira, Charlie nos venía poniendo por aquí que traya, ya te lo sabes, pájaro. Saludamos también a Lokis, que ya nos está escuchando en directo desde la capital. Y estáis deleitando vuestros pabellones auditivos con una gente que se llama Night Crowned. Noche coronada y su tema renacido, Reborn. Tema perteneciente a Impious Viam, el tercer larga duración de esta formación Black Death de Gotemburgo. De Suecia, donde tienen que cerrar cárceles. Bueno, este Impious Bian sale este mismo viernes y este Reborn, el tema que escuchas, fue el primer adelanto. Night Crowned inaugurando el Rincón Oscuro. Y otro que no suele faltar a la cita nunca, pero los miércoles menos todavía, es el amigo de ¡Saludo, compañero! ¡A gozar! Excepcional combinación de Black y Death Metal a cargo de los Night Crowned. Reborn es el título de la canción que estás escuchando. ¿Es el enemigo? Si llama de parte del poder, sí. Le quería preguntar una cosa. ¿Ustedes podrían parar la guerra un momento? ¿Mande? ¿Y si pueden parar la guerra un momento? No, en pequeño Ternasco no podemos parar de dar guerra. No me diga. Porque le damos a la casta donde más le duele con rock y metal. ¡Hala, qué bestias! Y además, nos partimos de risa con las noticias más bizarras y las secciones más cachondas. ¿Entonces cuándo? De lunes a jueves. ¿Pero a qué hora? A las 6 de la mañana, horario Los Ángeles. 8 de la mañana, Ciudad de México. Las 9 de la mañana, Nueva York, Colombia y Perú. Las 10 de la mañana, en Argentina y Uruguay. Las 11 de la mañana, en Chile. Y las 15, horario Españistán. Las 14, Canarias. No se nos había ocurrido. En directo, jodiendo la siesta en Españistán y repartiendo nuestro desayuno rockero a toda Hispanoamérica. Bueno, entonces quedamos así. Pequeño Ternasco. En lugar de disparar, insulta. Pegamos un brinco bien grande, lo suficiente como para cruzar el Atlántico, incluido el Golfo de México, y nos vamos hasta tierras aztecas para escuchar ya a los Phobos Monolith. Con lo que gusta el metal extremo en México y la cantidad de bandas que hay de este estilo, de metal extremo en general, y la verdad es que no nos llegan muchas, ¿no? Aquí al Rincón Oscuro. Bueno, de estos Phobos Monolith estamos escuchando When the Light Will Fade, cuando la luz se desvanezca. Y es un tema que pertenece al próximo EP de esta banda mexicana, que está previsto se lance este verano. Formación mexicana de death melódico y cósmico. Ojo, cuidado. Cósmico. Cósmico. No cómico, no, cósmico. Estos son Phobos Monolith, When the Light Will Fade. Mick Mariachi, nos apunta por aquí, Carlos. Y saludamos también a Jorge Benítez, que ya está aquí escuchando en directo. Calentando el ambiente en el frío, frío y jodido invierno. Asalto Mata Radio Rock no para de incordiar en todo el año. Somos un clásico. Saludos también hasta las Galicias para nuestra Silviña, que nos dice que le hagamos trizas los oídos en este miércoles de ceniza. Ceniza de la cristiandad, que la vamos a pegar todo a fuego aquí en el Rincón Oscuro. Estamos escuchando a una gente que se llama Noahart. Corazón negro, muy negro, muy oscuro, como el de los hipócritas católicos. Que le cantan a esta gente, estos Noahart, le cantan a la sociedad muerta, esa Dead Society. Que, por cierto, es el single debut de este proyecto en solitario del músico de Florida, Christian Dávila. Salió el pasado 7 de febrero y en este tema, en este single debut, colabora David Simonis de los Sins of the Swarm, que viene a traducirse como, espera que me acuerde, así, Signos del Enhancer. Yeah.

dire l'ora, per favore. Media pasada. Minuto más, minuto menos. Pues sí, buena ración de rincón oscuro entre pecho y espalda que nos acabamos de meter. Mira, lo iba a escribir en el chat de la tribu terrestre. Ah, bueno, no, si es que el pobre Loki no me va a poder escuchar. Luego se lo escribo. Bueno, no le voy a explicar, al final se lo he escrito. Lo que sí que quiero comentaros antes de ir a por las bizarradas es que, como bien estáis diciendo en el chat de la, en el chat de WhatsApp de la tribu Terrasca, en ese chat exclusivo, y hoy toca la animalada para el final. Correcto, muy bien. Y que es una sección que creamos a petición vuestra. Petición de la tribu Terrasca hace un par de semanas en este programa tan cachondo que nos marcamos. Bueno, pero el tema es que lo que molaría y lo que pensaba yo que se iba a seguir produciendo es que me ibais a proponer animaladas semana a semana. Y esta semana no me habéis hecho llegar ninguna. Bueno, Loki creo que me trató de hacer llegar una, lo que pasa es que no la vi yo muy allá. Que vamos, que prefiero que me las vayáis mandando vosotros. Eso sí, que no sean de un minuto y medio o de dos minutos, por favor, un poco más largas. No os preocupéis porque yo tengo animalada para hoy, para la semana que viene y para la siguiente. Pero por favor, mandarme cuanta más mejor y así iremos seleccionando, ¿vale? Que sea una sección absolutamente participativa y que salga directamente de la tribu. Por favor. Y ahora sí, vámonos a por las bizarradas. Nos trae el primer titular, como siempre, Roxa, Eva. Robby Trujillo cumple 17 años siendo bajista de Metallica. Se pone contento hasta Chihuahua, ¿eh? Enhorabuena, Robert Trujillo. Y, pero bueno, aquí la peña se estará preguntando. Está la bizarrada. ¿Qué tiene de bizarrada esta noticia? Pues esperar a conocer el nombre completo del amigo Robertito, ¿eh? Que os lo voy a leer del tirón. Roberto Agustín Miguel Santiago Samuel Juan Pablo Gonzalo Fernando Gabriel Pérez de la Santa Concepción Trujillo, Veracruz, Bautista. Ese es el nombre completo de Robert Trujillo, anteriormente bajista de Suicidal Tendencies y, como dice el titular, ya los últimos 17 años bajista de Metallica. Bueno, y creo que también estuvo bajista con Ozzy Osbourne. ¿Es aristócrata o...? Sí, sí, no, se viene de familia de alta alcurnia y copete. De muy alta alcurnia, muy si lejos, no, muy lejos. Y si no es así, sus padres ya pensaron, este chico tiene futuro, vamos a ponerle un nombre largo tipo grande de España, ¿eh? Este chico tiene el futuro asegurado. A ver, ¿cuántos nombres y apellidos tiene? A ver, voy a contarlos. A ver, nombres tiene 1, 2, Roberto 1. Agustín 2, Miguel 3, Santiago 4, Samuel 5, Juan 6, Pablo 7, Gonzalo 8, Fernando 9, Gabriel 10 nombres. 10 nombres. Apellidos: Pérez 1, de la Santa Concepción 2, Trujillo 3, Veracruz 4 y Bautista 5. 10 nombres y 5 apellidos, nada más y nada menos tiene el amigo Robert Trujillo, que fue reclutado por Metallica en 2003 y que acaba de cumplir, pues, esos 17 años en la banda. En su Instagram publicó fotos y una pequeña dedicatoria a la banda de San Francisco, que lo acogió como su bajista. El tiempo vuela cuando te diviertes. Estoy muy agradecido con la familia Metallica de todo el mundo porque son maravillosos, escribió el amigo Bobby. Es todavía más corto. Bob. Bob. ¿Bob? ¿Qué Bob? También hay un chiste así, ¿no? Venga, que lo voy a repetir y esta es la última vez que lo hago ya, ¿eh? quedaros, aprenderos aprender sus luz de memoria. Va de examen. Va de examen, eso. Roberto Agustín, Miguel Santiago Samuel, Juan Pablo Gonzalo, Fernando Gabriel, Pérez de la Santa Concepción, Trujillo, Veracruz, Bautista. Ese es el amigo más conocido como Robert Trujillo. Que desde luego, si la familia ya tenía pensado que llegase muy alto, cuando fichó por Metallica, seguro que llamó a sus padres y le dijo: mamá, voy a comer de esto. Toda una declaración de intenciones, como el título de la canción que ya estás escuchando, de los Ruta 57. Este Mamá Voy a Comer de Esto es el primer single de lo que será próximo EP, que se estrenará en otoño y llevará como título el mismo de esta canta, del power trío de rock funk alternativo nacido en Alcalá de Henares, Ruta 57. Las frases que salían de mamá no parecieron convincentes. Y ahora los pasos que voy dando se revelan en tu mente. Nos apunta el amigo Des, que también tocó el amigo Robert Trujillo en los Infectious Group, que por cierto creo que están próximos a sacar nuevo trabajo. Saludamos también al amigo Daniel del programa Rock Station FM, que ya también está en la escucha, y dice Rubén que para llegar tan alto se ha quedado en bajo. El que sabe tocar, toca heavy metal, flaco. El que no sabe tocar, toca cumbia. El que sabe tocar la guitarra no vaya a tocar cumbia, degradar su esencia. Esto es así. Estos son de Catunga, pero le gusta el rock, le gusta Deep Purple. Ah, mirá qué bonito. Hijos de puta. Heavy, loco, qué heavy. Como que fuese una mala palabra, viste, una degradación. Me importa un carajo. Eso no es el rock. No les gusta el rock de los rockeros, les gusta el rock de los conchetos, loco. Bueno, muchachos, que se vayan todos a la concha de su madre. Pues si la anterior bizarrada en sí no era una bizarrada, por mantener la línea, esta tampoco. Pero sí que os adelanto que es la no bizarrada que da título a este episodio número 195 del Pequeño Terlasco, que hoy no había dicho nada. Vamos con ese titular, Roxana Rosae, por favor. Guitarrista y violinista rinde tributo metal a Beethoven para conmemorar los 250 años de nacimiento de compositor. No se nos había ocurrido. A nosotros no, pero hubo a unos hace unos cuantos años, casi 30, si no, más de 30 ya. Más de 30 años que ya hicieron un homenaje bastante más válido que el que os voy a comentar ahora, que ha hecho la guitarrista y violinista apodada a sí misma The Great Cat. Una chica que se llama Katy no sé qué. Se hace, su nombre artístico es La Gran Cat, The Great Cat. Que como este año 2020 se cumplen 2 siglos y medio del nacimiento de uno de los más grandes de la música en general, como fue Beethoven, gran pianista, compositor y director de orquesta, pues bueno, la chica esta, que es guitarrista y violinista, ha decidido rendirle tributo con un vídeo con el streaming del violín concierto. Que por cierto, si lo queréis pillar, está disponible en Amazon. Yo no lo voy a hacer sonar aquí en el programa. No lo voy a hacer sonar. No voy a hacer sonar esta canción, este violín concierto que se ha marcado esta chiquita, la Gran Cat, The Great Cat, que es una violinista graduada en la Academia Juilliard de Nueva York y cuyo trabajo ha sido reconocido internacionalmente como revistas como Guitar World o Loudwire. Su música incluso aparece también en un comercial del conocido videojuego Call of Duty. Bueno, ya veis que la noticia más en sí es hacerle publicidad a la chica esta, que en sí mismo la conmemoración del 250 aniversario del nacimiento de Ludwig van Beethoven. Entonces, ¿qué pasa? Pues que a mí esto me parece una bizarrada. Me parece una bizarrada. Y que por muy bien que lo haga la chica, Roxana Rosae, yo y creo que todos nos quedamos... con ese homenaje que en 1987... le hicieron Barón Rojo al gran Beethoven con ese tema que abría su álbum En un lugar de la marcha y que se titulaba como el programa de hoy, Brechtoven. Porque ya te digo que ni me molesta en escuchar a la chica esta de Great Cat, pero aquí me dice Des que dice que es muy, pero que es muy bizarra. Que está bien, pero que es muy bizarra en sí misma la muchacha esta. Insistiré. mira, se me lo había saltado. Dice Charlie también, dice que le mola mucho The Great Khan, que hizo un disco a Paganini, en honor a Paganini también, de lo que es muy bizarra. Él es el que decía que era muy bizarra y Des le contestaba que sí. Y Charlie me ha llamado soso. Dice Carlos que cuidado con la dependienta china, que puede tener el coronavirus, pero por internet no se contagia. Pues bueno, me da el gustazo de ponerle de título a este programa Brechthoven y de poner la canción de Barón Rojo, que era la primera que escuchabas nada más pinchar en el Tocata ese álbum en un lugar de la marcha de los Barón Rojo, que por cierto fue el primer álbum que compré en mi vida ahorrando propinicas, la primera vez que fui de viaje a Madrid, fue la primera canción que escuché en vinilo comprado por mí. Evidentemente un vinilo heavy metal. Y es que era muy difícil escuchar a los Barón Rojo por primera vez con 13 añicos o con 12 años y que no te tirara heavy. Era imposible, vamos. Los Barón Rojo, que dejan de ser, ahora son los varones. Cuando se acabe la varones tenemos a las varonesas, a las varonís. Bueno, esto es el cuento de nunca acabar, pero me encanta. El cuento de nunca acabar, pero que hoy se está acabando, porque estamos llegando al final del programa. Si estás escuchando en directo vía saltomatarradiorock.com, te recomiendo encarecidamente que te quedes a la escucha, porque viene ahora otra semana de rock, ese pedazo de programa que conduce mi buen compañero Javi del Valle. Si de lo contrario estás escuchando vía podcast, pues a seguir dándole a los podcasts de Pequeño Tarnasco y a todos los podcasts que puedes encontrar en nuestra cuidada selección de podcasts a la carta, ahí, en el menú de inicio de nuestra web de asaltomatarradiorock.com. Y nos vamos con la última sección, que los miércoles es… ¡Lo animalado para el final! Y pocos géneros tan dados a crear animaladas como el Slamming Brutal Death Metal. Estos burricos que están sonando se llaman Colpoclesis y el tema que escuchas es Third Degree Guns, muecas nivel tercer grado. Y lo dicho, te traigo a esta gente porque como nadie de la Tributo Nazca ha propuesto ninguna banda para protagonizar la sección hoy, pues bueno, hacemos sonar a estos Colpoclesis, estos borricos de Liverpool, que como te digo hacen Slamming Brutal Death Metal y que estrenaron este último single el pasado 2 de febrero y que suenan así de animal. Pero no se vaya todavía, que queda Space que os manda Wakanda. ¡La animalada para el final! ¡Colpoclesis! Ni cuerdas vocales ni hostias de vinagre. Este saca la voz directamente del tuétano. Tengo la necesidad. Bueno, Rosa, Rosa, nos vamos. Muchos besos, abrazos y hasta mañana. Ese será tu destino. A la cascada por ahí. A la cascada por ahí. Pues tu amigo vecino Santi Pequeño Ternasco también sus manda a cascarla y hace él lo propio. Me voy con la música a otra parte. Bueno, tampoco tan lejos porque me voy a quedar en el mismo sitio básicamente. Pero eso sí, hasta mañana ya. Así que agradeciéndote enormemente de nuevo la escucha, tanto haya sido en directo o vía podcast. Te recuerdo, como siempre, que si estás medio dormido en el metro, en el tren, escuchando la versión de Greg Cave, ese homenaje a Beethoven, o en un atasco, la cosa mejora, escuchando Pequeño Ternasco, en tanto Satanás canción, a la cascala,